años de la noche. Os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí. Son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbos desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterios. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! Me pasó en una ocasión cuando era muy niña que estaba arriba, en la habitación de arriba, y mi madre abajo, tendría unos 3 o 4 años, y estaba jugando con una muñeca de plástico de estas grandes de bebé. Y la dejé vestida, la vestí todo con un vestido, la dejé acostada como si estuviera dormida, la dejé acostada en la cama y mi madre me llamó. Fui a lo que quería. Y cuando me di la vuelta, la muñeca estaba desnuda, sentada y con una pierna en el otro punto de la cama y saliéndole un gusano del agujero de la pierna. ¿Saliéndole un gusano? Sí. Y bueno, eso se me quedó marcadísimo porque, vamos, recuerdo como si fuera ayer. Y bueno, desde muy pequeña me pasan cosas así de ese estilo, muy extrañas, que si escucho, que si los escucho, que si me llaman, que si los veo, que si me molestan o... Bueno, pues prácticamente desde que estaba en la cuna. Yo la veía que ella se reía muchísimo sin decirle a nadie nada ni acercarse a nadie a la cuna. Y luego, pues eso, pues decirme que se movía la mecedora, luego venía a mi dormitorio montones de veces, a las 2 de la mañana, a las 3. Se me presentaba, yo vivía unos sustos horribles, le faltaba el aire, como si tuviera asma. No la llevábamos a urgencias, no tenía absolutamente nada. Y eso era pues como si se le acercara. Pero claro, yo eso no podía asimilarlo. Yo creía que mi hija le tenía otra cosa. Claro, perfectamente. Ya le han hecho pruebas de todas clases, incluso está ingresada en dos ocasiones. Ya a partir de los 13 años fue la primera que estuvo 6 días ingresada. Los médicos estaban completamente, porque de hecho, pues, por parte de la familia había un médico que se lo tomó muy en serio y entonces, pues, justamente estaba el pediatra encima, que por cierto casi me mata un día porque le dio eso precisamente y era una ansiedad, como un tipo de ansiedad, pero eso se lo creaba cuando ella se le acercaba alguna energía o alguna cosa que decía, ya está aquí mamá, ya está aquí, y ella se quedaba lista. Y yo no podía, yo no veía nada, yo estaba muy nerviosa, yo creía que a mi hija le pasaba algo. Nunca tendré las suficientes palabras para poderos transmitir lo que intentaban decirme los ojos de aquella joven mientras pronunciaba aquellas palabras. Recuerdo que era una tarde fría en un pueblo granadino, sentado con aquella familia en aquella hermosa cocina, mientras Sara pronunciaba esto que acabamos de escuchar. En aquella cocina estaba sentada una familia. Una familia valiente que no pudo soportarlo más. Necesitaban comunicarle al mundo de que algo había cambiado. Su madre, su tía y su padre observaban con mirada triste a aquella joven, aquella prácticamente niña por aquel entonces, que le contaba a aquel micrófono lo que ella sentía. En sus miradas, tristeza, sin duda alguna. Una tristeza sobre todo por la rabia contenida de haber tenido que soportar durante muchísimos años un silencio en lo que como la tía me decía, era una especie de cárcel invisible. Una cárcel al miedo del qué dirán, porque claro está, ¿cómo iban aquellos padres a hablar de la carne de su carne y decir que nada más y nada menos su hija decía que podía establecer el contacto con los muertos, con el otro lado? Una historia para muchos de locos, y ellos eran plenamente conscientes, sobre todo intentando protegerla de sus propios vecinos, el miedo a que la tacharan y la señalasen como una especie de loca. Pero ellos decían: Alejandro, nuestra hija está bien, nuestra hija algo pasa y nosotros estamos siendo testigos de esto. Estoy contando esta noche esa historia porque viene precisamente al hilo de lo que, del asunto y del caso que vamos a hablar, que tiene como epicentro el mundo de los sensitivos en todo su género. Por cierto, hace semanas que llevamos escuchando, por activa y por pasiva, en diferentes medios, algo que es, a mi juicio, tremendamente triste. La forma en la que mucha gente, por desgracia, y siempre con el mismo telón de fondo, el dinero, intentan, bueno, pues presuntamente engañar a los demás. ¿Sabéis que me estoy refiriendo? A la famosa sensitiva Anne Germain, la cual es conocida por todos en los medios televisivos. Yo no voy a entrar en ese terreno, porque en principio no tenemos más datos, pero sí puedo deciros que me entristece la forma en la que, si eso es cierto, esas personas no vienen a más que ensuciar el terreno del propio misterio, y sobre todo esas personas que, los que auténticamente tienen la capacidad o les pasa realmente eso en sus vidas, os puedo asegurar que la voz de la experiencia me dice que si algo van persiguiendo no es precisamente dinero. Hace unos años me regalaron un libro el cual me interesó muchísimo, un libro que cojo ahora mismo, lo tengo aquí sobre mis manos. Un libro de Mary Rose Altea llamado El águila y la rosa. Venía a descifrar la vida de una mujer cotidiana en la cual un día, al igual que Sara, se encontró de la misma manera con esa voz interna que la comunicaba con ese otro lado. Para muchos, como insisto, un terreno de lo imposible, un terreno, unas líneas que no pueden ser entendidas. Sí me gustaría leeros la primera frase que viene en el libro. Me resulta de una inteligencia brillante y sobre todo un gusto supino, el cual dice: no somos seres humanos que tienen vivencias espirituales, somos seres espirituales que tienen vivencias humanas. Lo primero que debemos hacer esta noche, y es así como lo quiero hacer, es desechar el engaño que contamina este mundo de la vivencia, y sobre todo con ese gran circo de personajes y personajillos que roza muchas veces lo cómico, que aparecen en, bueno, en todos los medios y que nos ofrecen ese rosario de líneas telefónicas con el pretexto de la vivencia. Eso es sin duda alguna una forma de engaño que se nutre siempre de la necesidad de personas que están soportando un dolor de haber perdido a un familiar querido y que tiene como único propósito, lógicamente, en busca de la plata. Esta noche, cribando fino y desechando toda esa basura que debe de quedarse al margen y que debe ser siempre denunciada, nos encontramos con una de esas historias que realmente sorprenden. Una de esas historias que a mí, desde que yo la conocí, me recordó precisamente a personas como Sara o personas como Mary Rose, personas que de una manera concisa y objetiva, son capaces o presuntamente capaces de establecer ese contacto con el más allá. Un más allá que pudo en su momento ser la pieza clave para componer un puzzle que estaba roto, la desaparición de Antonia Torres, la cual había desaparecido a finales de 1978. Su madre, en una noche donde no encontraba consuelo, contactó con una radio modesta de Barcelona. Allí se encontraba una de esas mujeres las cuales vendían y practicaban con su supuesta vivencia. En aquel caso algo ocurrió, algo realmente extraño ocurrió, porque marcó el precedente para que aquel caso al final terminase sentando nada más que nada menos que al propio asesino de su hija frente a la ley. En síntesis, aquella mujer llamó aquella noche a aquella radio y le preguntó a la vidente sobre el paradero de su hija. La vidente, tras unos segundos de silencio, le dijo de una manera clara y absoluta: no busques más a tu hija está muerta, tu hija fue asesinada. Y si por si todo esto que os estoy contando esta noche no resultase extraño, una amiga de la madre, y paralelo en el tiempo a ese momento, empieza a tener una serie de ensoñaciones y de visiones que la llevan a una auténtica pesadilla. La visión de una pequeña caseta junto a un lago. Allí puede ver en el interior el cuerpo de Antonia tirado en el suelo, muerto, asesinada. Y todo esto estaba absolutamente rodeado de fuego. Aquella mujer se despertaba, como tendréis que entender, sobrecogida, con el corazón en un puño, empapada en sudor, noche y noche también, repitiendo aquella secuencia, la cual contaría a la propia madre, lógicamente con el miedo a que la pudieran llamar loca, pero que aportaría lógicamente mucho también a la hora de esclarecer ese caso. Un caso, por cierto, muy estudiado a través de alguien con el que vamos a hablar en unos momentos, el investigador Francisco Pérez Caballero, el cual en unos segundos hablaremos de este caso. Lo más importante esta noche es estableceros una pregunta, algo que lanzamos al vuelo. La posibilidad de que haya personas con la capacidad en un momento dado de aportar luz a un terreno donde no lo había y que ese mensaje, esa prueba, esa pieza del puzzle que faltaba venga nada más y nada menos que del otro lado, un mensaje del más allá. A lo largo de estos años nos hemos encontrado con muchos testimonios de muchas naturalezas que apuntan hacia ese terreno. Un terreno que, como decimos, y tenemos que recordar en todo momento, hace falta tomarlo, bueno, pues muy tranquilamente. A mí me gustaría que subierais el volumen de vuestro receptor porque hubo un testimonio que cada vez que lo escucho me dice muchas cosas. La voz de una mujer que nos decía la forma en la que, estando con uno de sus familiares moribundo en un hospital, puede ver, pueden captar cómo esas otras personas del otro lado empiezan a venir al encuentro de esa persona que moriría horas más tarde. Pero claro, queda reflejado. Ellos mismos son conscientes y tienen la percepción de lo que están viendo y quedó reflejado. Curiosamente, añadimos también a esta tira sonora el testimonio de una mujer muy especial. Ella es una vidente llamada Celeste, la cual es muy reconocida, una mujer muy seria que ha aportado mucho, sobre todo la experimentación y sobre todo la forma de hacernos entender a los demás, ¿no? ¿Cómo es la vida de una vidente? Intentando argumentar, intentando aportar un equilibrio a un terreno donde sabemos a pie juntilla que es realmente difícil de entender y para muchos es imposible de aceptar. Una noche en la que va a haber muchos matices, muchas frecuencias, una noche espiritual, una noche de dossier forense, una noche sin duda alguna de misterio. Así comenzamos, escuchamos esas palabras. Mira, era que una noche, que no sabían que era la última noche, se quedaron con mi abuelo en el hospital aquí de Puerto Sagunto y eran las 3 o las 4 de la mañana, dice que era, y que claro, la luz central del pasillo, esa siempre se queda luciendo. Esa no la apagan, la de los cuartos sí, pero esa no, y siempre la puerta abierta. Y dice que mi madre se incorpora, si no estaba durmiendo ni nada, porque tenías que estar pendiente de mi abuelo, no podías dormirte, ni como mi madre dice que insiste 20 veces, yo no estaba durmiendo, yo no estaba soñando, eso ocurrió y tal, y estaba mi padre con ella, ¿vale? Y entonces coge y le dice a mi padre, dice: Fernando, ¿cómo puede ser que a estas horas haya tanta gente en el pasillo y sobre todo en esa habitación? No creo, que no lo veía que él se pudiera permitir las horas que eran. Y va mi padre y se gira y le dice: Martina, si es que no hay absolutamente nadie.

con arco de la guerra, o huyó y tuvo un grupo de amigos, o estuvo en la guerra, o, porque son trajes, como yo he podido visualizar a través de lo que he estado mirando, como de tela, me llamaban trajes de tela, así con los cuellos un poco arrugados, y las mujeres, porque en esos vestidos largos, negros, un poco opacos, ¿no? Y claro, se veían, ella ha dicho una expresión muy interesante, que no se sabe si viejo o antiguo. Ten en cuenta una cosa, Alejandro, muy interesante, vestían a los muertos según a la época, con la ropa que tenían en la época, porque si no le ponían un sudario. Si los vestían con ropa, y yo tuve de eso una experiencia muy, muy, muy interesante, por teléfono una persona hablándome, descubrí que se le había matado a un hermano y le dije cómo iba vestido, y precisamente iba un trajecito de tela que muy apretado, y yo decía, lleva un botón que le va a saltar, y es que una vecina o alguien lo dio para vestirlo, porque antes vestían a los muertos y lo lavaban, eso era una forma que no, o sea, que en nuestros tiempos incluso llegaban a fotografiar al propio difunto. Sí, llegaban a fotografiar el cadáver, y yo tengo fotos de personas muertas. Y entonces estas personas se reúnen porque era un grupo que venía por ellas, y eso se da mucho, porque de momento que la persona enferma, primero los médicos como experiencia dicen la mejoría, la terrible mejoría, esa mejoría no es buena nunca, es una mejoría que precede a la muerte. ¿Pero por qué hay esa mejoría? Porque ya el familiar está allí por él y le da su energía de benevolencia, de placidez, y entonces y ya lo está apoyando. Y entonces fíjate que yo te puedo explicar brevemente una experiencia que tuve, de las tantas que he tenido, una que tuve en que yo, una tía mía que era algo especial para mí y vivía conmigo, o sea, venía, ella vivía en su casa, hasta conmigo aquí ya en Málaga, y a la casa mía y tal, bueno, pues ella vivía con una hermana viuda, con un hijo que estaba casado, y entonces ella tenía miedo a morir sin verme a mí, y yo le hice prometer, le prometí, tú no te mueres sola mientras yo viva, porque era soltera. Y entonces, ya estaban pegadas a mis hijas. Tú, mientras yo viva, no te mueres, porque yo le he pedido a la ánima que yo esté allí. Y fíjate, Alejandro, el día que ella muere, que padecía el corazón, había un momento que se echaba a morir, lo tienen que llevar al hospital y yo no me enteraba. Bueno, pues ese día yo me levanté diciendo, tengo que ir a ver a mi tía. Y llamé y no contestaban. Llamo a una vecina y me dice, Celeste, se ha ido para el hospital. Entonces yo llego al hospital. Y en el hospital estaba mi tía con su nuera. Esta tía mía tenía un dinero, un capital, y entonces quería compartirlo, pero lo que pasa con la situación esta, tenían como un miedo a que me lo dejara a mí porque a mí me adoraba. Entonces, cuando yo llego allí, me dicen, ¿está en la UBI? Pero fuera de la UBI estaba la familia. Y yo pregunto, ¿qué pasa? ¿Dónde está? Y me dice, ya está dentro y muy grave. Entonces yo le dije a Lani, parece mentira que no me hayáis avisado cuando yo le he jurado que estaría con ella al último momento. Y en ese momento se abre la puerta de la UBI y sale una doctora y me dice, yo estaba pensativa así con la mano puesta, y me dice, Celeste, ¿qué hace aquí? Digo, ay, Rosa, ¿y tú? Dice, yo soy la directora de esto. Digo, ay, Rosa, tengo a una tía mía ahí, a ver si me puede decir cómo está. Dice, no, entra. Y me sienta en la cabecera. Mi tía estaba en estado de coma. Pero cuando yo le cojo la mano, mi tía recobra el conocimiento y me dice, ay, mi niña, lo que yo he pedido tanto a mi madre. Y me coge la mano corriendo y en ese momento dice, quiero agua, le damos agua, porque yo tuve allí a dos médicos conmigo que querían conocerme, etcétera. Bueno, el jaleo este que yo formo cuando voy a algún sitio. Y entonces me dice el médico, dijo, no le podía hacer nada, dice, Celeste, podemos ponerle una inyección, pero ya está en estado de coma terminal. Bueno, pues entonces ella cerró los ojos, dice, es que tengo sueño. Digo, bueno, pues quédate tranquila que yo de aquí no me muevo. Dice, tú no te muevas. Digo, yo no me muevo. Pero en ese momento ella tenía una adoración por su madre, al ser soltera era la que había cuidado a su madre. Y le digo a mi abuela, la cual yo no fue excesivamente cariñosa, era una mujer un poco, bueno, un poco áspera de cómo eran entonces, matriarcado era. Y entonces, pues, le digo a mi abuela, vamos a ver. Yo sentada allí con la mano de ella cogida. Si tú tanto la querías, ¿por qué no vienes por ella? Y miro el reloj y le digo, te doy 3 minutos, ni uno más. Si no es mentira todo. Y en ese momento mi tía se incorpora y dice, mamá, mamá, y extiende las manos y la cierra como que alguien la ha cogido y cae para atrás y cae muerta. En esto que entra el médico y dice, Celeste, tu tía acaba de expirar. Una carretera, una carretera. Una historia, una historia. Y tú, ahí en la noche, la otra mirada. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVox. ¿Embarcas? Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Pues continuamos esta noche y debo de confesaros que nunca nos acostumbraremos a escuchar, y sobre todo, ¿no?, en este momento de la noche sumergidos en la radio, este tipo de lenguaje. Recordando las palabras de aquella invitada, la cual ha sumido, nos ha sumido a todos en un espeso silencio, miradas entrecruzadas y sobre todo intentando asimilar y fotografiar mentalmente esa escena. La escena de un hospital, la escena de las últimas horas de vida de una persona a punto de trascender de la línea de este mundo. La figura de ellos, de esos personajes que, vestidos de esta extraña manera, venían al encuentro como una especie de rescate de esa persona. Y también, ¿por qué no decirlo?, de las palabras siempre inteligentes y sabias de esa mujer con esa forma de entender y de experimentar el mundo espiritual como es Celeste, y la forma en la que esta noche ha compartido esa vivencia. Pero la clave está en que no solamente es la percepción del hecho de trascender, de marchar, sino de aquellos mensajes que en un momento dado puedan regresar de ese otro lado, sobre todo con el ánimo de esclarecer, de dar luz a una oscuridad, en este caso a una madre, sobre el paradero de una hija llamada Antonia Torres, desaparecida en 1978. Abrimos el dossier por el que nos ponemos en contacto ahora mismo, en contacto con la capital de España. Allí se encuentra al otro lado del hilo telefónico alguien a quien admiramos mucho, un investigador que va a aportar mucho en el terreno de este dossier que abrimos esta noche. Querido Francisco Pérez Caballero, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Buenas noches, muchísimas gracias, encantado de estar una vez más con vosotros. El placer es nuestro en recibirte. Mira, Paco, este son uno de los casos que sinceramente conmueven por su propia estructura, ¿no? Por un lado, todos los ingredientes para formar parte de uno de esos episodios negros de la criminología en España. En una España a dos tiempos, finales de los 70, 1977, si el dato no es erróneo, la desaparición de una mujer llamada Antonia Torres Sánchez. ¿Cómo empezar a componer todas las piezas dentro del escenario, Paco? Pues fíjate, empieza como otras muchas historias. Es una pareja en Zaragoza. Ella se llamaba Antonia y él se llamaba Fernando Olmos, que va a ser el protagonista de nuestra historia. Y realmente lo que hay allí es el típico desencuentro, como ocurre en la literatura, Romeo y Julieta, la pareja que se ama, pero en la que hay otros actores, los familiares de ellos. Y los familiares de ellos no están muy de acuerdo en que estén juntos. En concreto, los familiares de Fernando ven que Antonia no es suficiente para él, ¿no? Piensan que es una simple criada, que es una muchacha que solo tiene 19 años, y que no le puede hacer ningún bien. Esto le supone a Fernando una enorme presión. Además, sucede un otro detalle, sucede otra novedad que va a venir a poner todavía más peso sobre los hombros de Fernando, y va a ser que Antonia se va a quedar embarazada. Antonia le exige que, además de ese tiempo que llevan de amor, pues él se comprometa, ahora que encima va a venir una nueva criatura, una nueva persona al mundo, que se comprometa y que se una a ella. Y él realmente no sabe qué hacer. Entre la familia, que quiere que abandone a la muchacha y que no le tiene ningún cariño, y esta joven que le está presionando, pues realmente él no sabe qué hacer. En esa disyuntiva se va a producir la desaparición de Antonia, y muchos años después vamos a llegar a saber la verdad. Pero como bien decías, a finales de 1977, a principios de 1978, ellos cargan ese SEAT-600 que poseen con todas las cosas que tienen, que son muy pocas, incluso se llevan un dinero, unas 200.000 pesetas de la época, con la idea de iniciar una nueva vida. Lo cierto es que solo va a regresar él, y a partir de ese momento solo nos vamos a encontrar con una serie de excusas. No deja de ser, en cierta manera, una historia con un perfil romántico, todo hay que decirlo, ¿no? Una escapada, una aventura loca propia de la edad, una muchacha que queda embarazada, y a partir de ese terreno, esa W que empieza a marcarse, ¿no? Los padres de él, que no empiezan a mirar con buenos ojos el que su hijo termine con esa muchacha de, bueno, que viene de Andalucía, que está sirviendo en esa Barcelona del momento, y que al final la empiezan a querer sacar de fuera de la película. A partir de ahí, su desaparición, él vuelve solo, como tú estás apuntando, y la policía y los familiares no saben dar una explicación que pudo haber sido de la suerte de Antonia Torres Sánchez. Pero lo más curioso de todo este terreno es que ahí empiezan a entrar en juego, años más tarde, dos personas, ¿no? Por un lado, una de la amiga de Antonia, la cual tiene una serie de visiones o ensoñaciones que le provocan un desasosiego terrible. Las visiones de un cadáver en una casa, como vosotros hacéis mención, en una casa de pescadores. Y por otro lado, una madre que lo que está intentando, por activa y pasiva, es buscar respuesta a lo que haya podido ocurrir con la suerte de su hija. Su desazón, su desesperación, quiero yo imaginarme que la llega a poner en contacto con un programa de radio, tenía que ser. Un programa de esos de videntes, donde, por desgracia, Paco, sabemos que hay tanto y raro, vamos a llamarlo así, pero por una vez hay algo que se cuela en la historia que le da sentido y que es la espoleta de que ella llegue a reanudar el caso a través de un investigador famoso catalán. Ella conecta con esta vidente y le viene a decir: sí sé lo que le pasó a tu hija nada más y nada menos que la habían asesinado, y le marca también en la pauta del tiempo que ella llevaba sin ver a su hija. ¿Tú te imaginas qué momento, Paco? No, es tremendo, porque como bien has dicho en la introducción, Alejandro, uno empieza por desconfiar de estas personas, desde luego. Primero, yo me imagino a esa señora que empieza a tener esos sueños en los que ve a una joven que está envuelta en llamas en una especie de caseta que no sabe identificar. Claro, me imagino esa señora contando esa historia y todo el mundo mirándola pues como si estuviera loca, lógicamente. Pero era un sueño persistente y ella sentía la angustia de que a Antonia le podía haber pasado algo. Luego se nos va a poner el vello de punta, porque realmente estaba muy cerca de la verdad y no dejaba de ser un sueño. Y como dices, efectivamente, a pesar de que los familiares de Fernando intentaban convencer a los padres de Antonia de que esta se había marchado, era una cabeza loca, ya lo habían avisado ellos, se había marchado por su cuenta, abandonando a su hijo y dejando ningún rastro detrás de ella, ¿no? Algo que es muy difícil de imaginar, puesto que además estaba muy unida a sus padres, ¿no? Realmente, este amor, esta unión, va a llevar a la madre a llamar a Barcelona, a una radio local que no tenía muchos oyentes, pero que sí que tenía una sección de investigación en la que estaba el famoso detective Colomar. Y, curiosamente, va a hablar con esta vidente, y la vidente le va a decir muy taxativamente que su hija no la tienen que buscar más porque su hija está muerta. Pero que no ha sido una muerte accidental o una muerte casual, sino que se trata de un crimen, que su hija ha sido asesinada. Estamos hablando de 8 años que ha pasado la familia llorando a la desaparición de esta muchacha de 19 años, que estaba además embarazada y que además había recibido toda clase de excusas pues absurdas. No solo que se había marchado, sino que incluso este hombre, Fernando, pues había mentido a personas muy próximas, incluso negando que estuviera embarazada, ¿no? Cosa que era evidente porque ya estaba de muchos meses, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de que la madre escucha esto, le pide por favor ayuda a esta mujer y la vidente le pone en contacto con el detective Colomar, que va a empezar a encontrar una serie de datos que llaman mucho la atención. Se sabe, por ejemplo, que el 2 de marzo de 1978, Antonia va a presentar una denuncia contra Fernando por estupro y por abandono. Es decir, Fernando, en ese viaje que habían iniciado, tiene la idea, en un momento dado, de abandonar a Antonia, de marcharse. Esta no se lo perdona y se va a una comisaría. Lógicamente este hombre pues vuelve, le ruega por favor que retire la denuncia y ella lo hace. Poco después, 5 días después de esa denuncia, va a volver Fernando a Zaragoza, a su casa, solo. Algo que puede, lógicamente, levantar todas las alarmas. Pero también recordemos que en los años 70 no teníamos las investigaciones ni los investigadores que tenemos ahora, por fortuna. Este dato ya pone al detective Colomar alerta, se va a hablar con Fernando Olmos y los testimonios que puede obtener de él pues acaban de convencerle de que ahí hay algo que no cuadra. Lo primero que hace es negarle a él que Antonia estuviera embarazada y poco después va a empezar a decir que efectivamente no fue aquello como lo había contado en una primera versión. Realmente Antonia no le había abandonado, sino que había tenido pues una serie de problemas, que efectivamente sí va a acabar reconociendo que estaba embarazada, va a acabar reconociendo que tenía problemas con los padres y que realmente los dos pensaron ir a abortar. Ellos dicen que, bueno, en este caso Fernando, que es el único que queda identificable y que puede ofrecer testimonio, dice que querían ir a Londres, que por eso se llevaron el dinero, esas 200.000 pesetas de la época, que intentaron viajar a la frontera, pero que luego, como supieron que estaban buscando a Antonia, les dio miedo que los detuvieran en la aduana. Entonces fueron a abortar a una casa de mala reputación y, claro, lógicamente salió mal. Dicen entonces que cogieron el coche y que a la altura de Caspe se tuvo que desviar y que allí Antonia pues empezó a sangrar de una manera irremediable y finalmente falleció. Como tuvo miedo, pues decidió deshacerse del cuerpo, marcharse y rehacer su vida, ¿no? Esta versión al detective Colomar no le cuadra, por supuesto. Pero es que además la madre vuelve a recurrir a la vidente, la llama de nuevo y le dice: mire usted lo que me están contando, me dicen que mi hija murió de esta manera, desangrada, porque tuvo un problema al intentar abortar. Y la vidente, una vez más, sorprendentemente le dice: no se crea esa versión, toda esa versión desde principio a fin es mentira y lo que ha sucedido es que ha sido asesinada. Como la insistencia de la vidente es muy grande, el detective sigue investigando, sigue tirando de ese hilo y bueno, va a llegar a la verdad, va a saber realmente lo que le ha sucedido a Antonia. Una historia que se está enconando por instante y que está acechando, nunca mejor dicho, al asesino contra las propias cuerdas. Me quiero imaginar el propio Jorge Colomar, las sensaciones que tuvo haber tenido al ir conjugando el lenguaje que estaba diciendo esa supuesta vidente, que ese es un terreno muy especial, Paco, porque sabemos que dentro de ese lenguaje hay mucho instrumento desafinado y muchísimo oportunismo, pero de repente, entre toda esa criba, está apareciendo una persona, una tal Manuela, en una radio, como tú bien apuntas, en una radio local, y está diciendo las verdades del barquero, las supuestas verdades del barquero, que al final terminarían por sentar en el banquillo al propio culpable. ¿Qué decir la policía hasta el momento, de aquella policía de entonces? ¿Qué decir sobre el dossier, el mismo que llevaría el detective Colomar? ¿Qué ver la reacción de las caras de los propios familiares al ver que se estaba cercando la verdad, gracias a una sensitiva, una vidente, llamémoslo como proceda o como sea el término. Porque en principio, claro, acercarse con una evidencia desde el terreno de lo paranormal sería para haberlos puesto directamente en la puerta de la comisaría y decir, no procede, este expediente no lo vamos a reabrir. Bueno, entonces se reaccionó como reaccionaría la policía ahora mismo, no haciendo ningún caso. Realmente, claro, hay que decir que yo conozco bien a la policía, a la Guardia Civil, y sé de sobra que reciben cientos de llamadas cada vez que hay un caso, sobre todo muy muy de relumbrón, de personas que dicen tener información y haberla obtenido pues de una manera poco regular, ¿no? Y en el 99,9% de los casos esta información pues no tiene ningún valor. Lo que sucede, y también te lo digo porque he tenido amigos que me han contado desde la policía que en efecto es así, a veces tocan la tecla correcta, dan informaciones que no se sabe de dónde las han sacado, que solo puede conocer el asesino o su entorno, y a veces son personas que viven muy lejos del lugar de los hechos, que no tienen ningún interés en los hechos y que a través de un sueño o a través de una intuición especial, pues dan unos determinados datos. Lo primero que tengo que decir también para nuestros oyentes es que Jorge Colomar, el detective al que yo pude entrevistar, no tenía ninguna fe en esta mujer, es decir, no era una persona crédula. De hecho, a día de hoy sigue sin creer en los videntes ni en las videncias, ¿no? Él cree en la investigación científica y en ir tras el asesino hasta acogerlo, ¿no? Pero sí que es verdad, y me decía que en este caso no se puede decir lo contrario, es palmario, está ahí, ¿no? Realmente esta mujer acertó, dijo desde el primer momento que había sido asesinada y realmente dio en la clave, y además empujó a la investigación, empujó a Jorge Colomar, empujó a la madre a que averiguara quién era el asesino y que desenmascarara al asesino y llegara hasta la verdad, ¿no? Nos podríamos haber quedado en cualquier parte del proceso. Y además, este caso es muy especial. Las personas que no creen en las casualidades, las personas que tienen cierta vocación por creer o cierta inclinación por creer que efectivamente hay un más allá, que efectivamente hay algo escrito, ¿no? Hay una línea, y que descartan las casualidades, pues pueden encontrar en este caso una serie de puntos que efectivamente llaman muchísimo la atención. Ya hemos comentado dos de ellos. El primero, esos sueños recurrentes que tiene una amiga y que no son normales. Podría ser una casualidad, naturalmente. Después está la vidente, que acierta efectivamente todo lo que ha sucedido. Dice que efectivamente es un crimen. Pero es que nos vamos a encontrar con una tercera casualidad increíble, ¿no? Difícil de explicar y realmente, bueno, para aquel que crea en las casualidades, pues todo será una casualidad, pero incluso a mí, que soy bastante escéptico, me llama muchísimo la atención, y es que Jorge Colomar va a seguir, como tú decías, la pista, va a seguir presionando a Fernando Olmos, va a acabar llegando a asfixiarle, ¿no?, prácticamente, puede comprobar que la chica no ha renovado el DNI, que había caducado ya en 1980, puede comprobar que esa muchacha que estaba embarazada no ha dado a luz, efectivamente comprueba que ha muerto, porque no hay otra explicación, ve que en el coche de este hombre también hay otra casualidad muy grande, y es que lo ha renovado por dentro, y curiosamente el único asiento que no ha renovado es donde supuestamente iba Antonia, y él decía que se había desangrado sobre ese asiento. Bueno, él puede comprobar que allí no hay sangre ninguna, ¿no? Una serie de datos que le van llevando hacia la verdad. Y la verdad está en una caseta junto al mar de Aragón, en la localidad de Caspe, en una de las muchas casetas de pescadores que hay por allí. La primera dificultad que va a tener es encontrar esa caseta, localizarla. Además, Fernando Olmos ha prendido fuego a la caseta con todo lo que había dentro, con lo cual te puedes imaginar la destrucción absoluta de pruebas que hay. Han pasado 8 años. A pesar de ello, la policía, ya empujada por el detective que le ha dado todos los datos, se va a desplazar hasta allí, va a remover los restos y, bueno, dentro de la caseta no van a encontrar absolutamente nada. Pero la investigación va a conseguir un nuevo éxito. Van a encontrar un lugar donde los pescadores que habitualmente acuden allí han cogido todos los escombros, los han quitado para volver a utilizar esa caseta que había quedado pues llena de todo tipo de desperdicios y de restos de ese incendio. y lo van a tirar a un vertedero. Bueno, van a ir a ese vertedero 8 años después, van a remover todo lo que allí hay, van a quitar todas las piedras, van a encontrar algunas piedras efectivamente con tiznadas de hollín, y van a encontrar 3 o 4 huesos, muy pocos, pero fíjate que curiosamente, y esta es a la casualidad a la que yo me refería, van a encontrar un pequeño pedazo de cráneo, pequeñísimo, que casi cabe en la palma de la mano, y en ese pequeño pedazo van a encontrar un agujero de bala, justo el agujero de bala del calibre 22 que había matado a Antonia. Es que es tremendo. Al final todo termina focalizado en ese pequeño hueso, que al final es la prueba definitiva de que no había podido ser ningún tipo de accidente, como apuntaba, hacia el aborto, sino precisamente un asesinato y premeditado con esa arma, un calibre bastante pequeño, todo hay que decirlo, pero que lo llega a sentar directamente al final en el banquillo. ¿Qué relación tenía esa supuesta caseta de pescadores en toda esta historia? ¿Era así como lo estaba describiendo, la ensoñación, los sueños que tenía la amiga? Era exactamente como había descrito la amiga, lógicamente sin saber que este Fernando frecuentaba esa zona, le gustaba pescar, y como todos los asesinos, cuando quieren cometer un crimen, pues eligen un lugar que ellos controlan, que ellos dominan, que pueden moverse a sus anchas por él. Y realmente lo que sucede, esa verdad que se va a averiguar gracias a esta vidente, Manuela, gracias a Jorge Colomar y gracias a la policía, nos va a llevar a que Fernando Olmos realmente lo que hizo fue llevarse a su novia, a esa chica que lo único que le pedía era que se casara con ella y que fuera un padre para su hijo. Se la llevó a Caspe, buscó un lugar recóndito, una pequeña caseta donde efectivamente se reúnen los pescadores. Son casetas que estaban abiertas en su momento a cualquiera, es decir, no son lugares de propiedad personal, sino que son unos lugares donde la gente dejaba sus aperos de pesca y las personas que querían dar un paseo por allí, por el entorno, pues podían descansar. Va a ir hasta esa caseta en concreto que él conoce y va a pedirle a Antonia que se baje. Antonia va a ir en todo momento engañada, va a creer que está de vacaciones, que realmente se ha tomado un tiempo Fernando para reconsiderar su posición y están viviendo pues una especie de romance que va a terminar con la boda y con el nacimiento de su hijo, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. Cuando Antonia desciende de ese A600, este hombre, Fernando Olmos, va a coger la carabina del 22, que es una carabina, como tú apuntabas muy bien, de un calibre muy pequeño, pero más que suficiente para matar a una persona, especialmente si le alcanza en la cabeza, y le va a disparar sin piedad. Le va a disparar por la espalda, le va a alcanzar en la cabeza, y después, a continuación, va a introducir su cuerpo en la caseta y le va a prender fuego. Con todo el tiempo transcurrido, con ese fuego, con ese incendio, era muy difícil, por no decir imposible, que 8 años después se encontrara ningún resto de esta mujer. Y sin embargo, pues fíjate, quiso la casualidad, quiso esta concatenación de hechos, llevar hasta el asesino, encontrar pruebas irrefutables, encontrar esa carabina del 22 que es propiedad de Fernando Olmos y hacerle pagar por aquello que había cometido 8 años después. Fíjate que en esos 8 años Fernando había retomado su vida, que tenía un hijo de otra mujer, que se había casado, y que cuando es sorprendido por Jorge Colomar y por esta vidente, pues se encontraba absolutamente ajeno a este destino cruel que le había firmado a esta chica, ¿no? Antonia, una muchacha de 19 años que el único pecado que cometió fue enamorarse del hombre equivocado. Una voz de ultratumba, una justicia de ultratumba, es el titular perfecto para ese dossier que nos está presentando esta noche Paco Pérez Caballero. Paco, la jurisprudencia del caso, me lo quiero imaginar, leyendo entre líneas lo que se podría estar diciendo los fiscales del caso y el propio juez, ¿por qué no decirlo? A sabiendas todos que aunque no quedase de una manera definitiva en el expediente, sabían todos que era precisamente gracias a la ensoñación de una amiga viendo ese escenario donde se había cometido el crimen, y mucho más, la palabra de una mujer, que claro, tendría que estar en entredicho por necesidad, por lógica, y más en el circuito legal, de una vidente, una tal Manuela, que estaba diciendo que allí se había perpetrado un crimen, cuando ya había tierra de por medio, cuando había pasado el tiempo, cuando ya no había esperanza alguna de poder desenmascarar, ¿no?, qué es lo que hubiera podido ocurrir. Todo eso al final, por una voz de ultratumba, por un grito agónico, desde el otro lado, desde el más allá, incomprensiblemente, lo sienta en el banquillo. ¿Qué caras tuvieron que haber puesto, Paco? Me lo quiero imaginar yo. Y quedó algo reflejado, precisamente como génesis, ¿no?, como punto de partida, de haber dicho, una vidente había puesto a la policía en marcha para descifrar el caso. ¿Quedó algo reflejado en ese expediente? Bueno, en el expediente, como te puedes imaginar, se ignoró por completo y, sin claro. embargo, tenemos recortes de prensa del ilustre El Caso, donde Ángel Colodro, un reportero de sucesos clásico, uno de los buenos, de los que ya no hay, tituló Justicia de ultratumba, porque así fue, como tú lo estás contando, se hizo justicia desde el más allá. Es decir, la vidente, una persona absolutamente ajena que vivía en Barcelona, pues dio unos datos sobre un hecho criminal ocurrido en Caspe y llevó a este hombre, a este Olmos, que además era un mentiroso patológico, que dio varias versiones, que en el último momento, cuando ya parecía absolutamente derrotado, se atrevió a decir que lo que había sucedido en realidad es que los dos, acosados por las familias, habían decidido suicidarse, ¿no?, intentar convencer a todo el mundo, al juez, de que realmente no había sido un crimen, sino que lo que había llevado a la muerte a Antonio había sido ese deseo de irse juntos, de marcharse juntos al más allá, precisamente, y que Fernando disparó sobre Antonio y luego no tuvo valor para quitarse la vida, ¿no? Este último intento de quitarse responsabilidad, pues no le sirvió absolutamente de nada, ¿no? Y naturalmente en el juicio, pues ni siquiera se mencionó cómo habían llegado las pruebas hasta allí, ¿no? Sabes que la justicia es ciega, la justicia lo único que necesita son pruebas, evidencias, y allí realmente había un cúmulo de ellas, ¿no? Primero, la versión de Fernando no había manera de sustentarla en nada. Después había una serie de pruebas muy, muy, muy, muy fuertes que le acusaban sin ninguna duda. La más decisiva, ese agujero de bala, ¿no? Ese agujero de bala que pertenecía a, que había salido del cañón de su carabina del 22. Así que tenía poca escapatoria y realmente ya no se pusieron a buscar más, ¿no? Le llevaron el dossier al juez, el juez vio que las pruebas casaban y a este hombre acabaron condenándolo a 20 años de prisión, ¿no? El juicio se celebró en abril del año 1989 y después de ser condenado realmente no tuvo ya valor para recurrir esa sentencia, ¿no? Lo que está claro es que si Manuela, si es evidente, no hubiera dado esa clave. Y es más, si la madre de Antonia no se hubiera atrevido, porque sí, hay que atreverse realmente, no es nuestra primera opción, ni tampoco lo fue la primera opción de la madre de Antonia. Si no se hubiera atrevido a llamar a una radio local, si no se hubiera atrevido a hablar con una vidente, sabiendo de sobra que el 90% de las posibilidades era que no le dijera nada de su hija o que terminara diciendo vaguedades, que es lo que vemos todos los días en la televisión, en esos programas que no tienen ningún criterio, ¿no? Esas personas que juegan además con los sentimientos de la gente y que escuchan durante un rato una historia para luego dar unos datos inventados o frutos de su intuición. Desde luego. Pues realmente no hubiera llegado a buen fin la investigación. Por eso también hay que pensar, ¿no? Hay que tener siempre la mente abierta, que puede ser, ¿no?, que la información bienvenida sea, venga de donde venga, con todas las prudencias, porque naturalmente, Alejandro, lo que no quisiera yo es animar a la gente y echarle las manos de los videntes, ¿no? Ningún caso. Todo lo contrario. Yo lo que quiero es que la gente siempre tenga una puerta abierta a la esperanza, desde el sentido común, y que, lógicamente, pues efectivamente, eso no lo voy a negar, en las investigaciones criminales, cada cierto tiempo, pues ocurre algo, ocurre el milagro, ¿no? Ocurre eso que no podemos comprender. Una persona ajena a la investigación, que no tiene nada que ver en los hechos y que, sin embargo, aporta datos desconocidos y por medio de intuiciones, de sueños o de pensamientos que van más allá de lo que estamos habituados a ver, ¿no? Pero, eso existe, claro. Y bueno, nadie sabe muy bien de de por qué camino viene, ¿no? Pero que al final, y lo más curioso, que termina de conformar a cada una de las piezas y personas que han hecho posible que ese caso al final cobrara sentido, ¿no? Norte, sur, este, oeste, todo al final confluye en un epicentro, ¿no? En el epicentro del lugar, el cómo y de la manera en la que Fernando acabó con la vida de Antonia Torres Sánchez. Es cierto lo que acaba de apuntar nuestro buen amigo Paco Pérez Caballero. Desde luego, no queremos animar en ningún caso a la fe ciega sobre ese mundo de la evidencia, porque en el 99,99% de los casos ahí solamente se esconde el oportunismo, la mentira, el engaño y las famosas líneas telefónicas que si dejan es precisamente con el sin aliento y sin dinero, ¿no? A las familias que buscan agónicamente una esperanza en mil terrenos, ¿no? Pero como tú bien apuntas, Paco, siendo tú un hombre racional, un hombre de ciencia y un hombre con calculadora en mano, debemos de por lo menos de contestar que frente a un caso así, todas las decimales que le queramos poner a la estadística no son suficientes como para poderlo hilvanar. Sería demasiada rúbrica en el aire en todo esto. ¿Hasta qué punto, Paco, al final ha cambiado tu propia percepción, ¿no? Porque claro, eso es un arañazo frente al lado más racional, ¿no? Del ser humano, frente cuando pesamos, medimos el mundo que nos rodea. Y cuando ocurre eso así, por lo menos, punto suspensivo, nos da que pensar. No cabe ninguna duda. Naturalmente, como te estás diciendo, yo que estoy acostumbrado a vivir en el mundo del crimen, donde, por desgracia, las evidencias pues suelen ser decisivas, donde realmente nos enfrentamos a casos durísimos, pues estoy acostumbrado a ver, efectivamente, que estas personas pues son perniciosas, son malvadas. Incluso algunas llegan a llamar a las víctimas, por ejemplo, a los padres de desaparecidas, y les dan datos erróneos, incluso cobrándoles. Y claro, todo esto pues hay que condenarlo aquí en cualquier lugar, ¿no? Por supuesto. Pero sí que es verdad que me he encontrado con algunos casos sorprendentes, y el caso del crimen de Caspe es muy, muy, muy llamativo. Pero no es el único. Yo, por ejemplo, me he encontrado con otro caso en Galicia, donde una meiga de estas clásicas que dicen que no existen, pero que a ver las haylas, pues aportó también a una investigación criminal una serie de datos absolutamente impresionantes, ¿no? Se trató de una mujer joven que apareció muerta en el Monte de Avenceñas, en Pontevedra. Una mujer que la policía no fue capaz de identificar porque no constaba en los archivos. Una mujer que aparece tumbada, que incluso la prensa se precipitó y dijo que podía haber sido víctima de un ritual satánico porque apareció entre unas velas. Y bueno, como era un gran enigma, algunos periodistas que no tenían otra fuente de información y conocían a esta meiga, pues le dijeron que si había alguna posibilidad de a través de sus conocimientos, pues averiguar algo de esta mujer. Bueno, esta mujer fue capaz de averiguar el nombre de la chica muerta, que se llamaba Rosa. Dijo que era portuguesa y que por eso no figuraba en los archivos. Dijo que trabajaba en un local determinado, incluso dio un número de teléfono. Y bueno, realmente la sorpresa fue general, porque todos los datos que dio pudieron ser después contrastados. Dijo que había sido asesinada y que no había sido asesinada en un ritual, sino que había sido una especie de ajuste de cuentas. Ella estaba muy dolida, esta amiga entró en contacto con esa víctima de alguna manera que desconocemos, y que le estaba transmitiendo un gran pesar, como que los asesinos eran gente conocida, ¿no? Y así fue. Fíjate que realmente en este caso en concreto tampoco nadie le hizo ni caso a la meiga. Ni siquiera los periodistas se atrevieron a publicar esa información, por temor, me imagino, claro, a que les trataran de locos. Claro, o imagínate que los datos hubieran sido erróneos, ¿no? Claro. Haber hecho una primera página contando estas historias. Lo que sucede es que poco tiempo después de consultar a esta mujer, fíjate lo que sucede. Los asesinos son detenidos en un control rutinario de la Guardia Civil, y al ser detenidos llevan una serie de documentación falsa y algunos objetos robados. Al ser detenidos ellos van a derrumbarse y van a contar que son los que han cometido un crimen en Galicia. A raíz de eso, pues bueno, se investiga qué crimen es y ellos cuentan realmente lo que ha sucedido. Esa mujer, Rosa, iba con ellos hacían o formaban una especie de banda, y esa banda cometía pequeños robos. Ella parece ser que se había cansado de esa vida y les había amenazado, les había dicho que se iba a marchar, que ya no quería estar con ellos y que ya no quería formar parte de esa banda. Eso fue suficiente para que ellos temieran que él les delatara. Y como no podían permitirlo, y a pesar del cariño que les unía, la mataron. La mataron y por eso nos encontramos en el Monte Avenceñas, luminarias, velas, porque de alguna manera, y ellos así lo cuentan, quisieron honrarla. Es decir, tuvieron que matarla porque no les quedaba otro remedio, ellos decían eso, pero quisieron honrarla y por eso la dejaron en ese aspecto tan, tan extraño. La vidente o la meiga acertó todo, o sea, acertó incluso que la habían trasladado hasta ese monte a lomos de un caballo. Y eso se pudo comprobar después porque efectivamente estos hombres tenían acceso a caballos. O sea que, bueno, otro de esos casos que nadie puede explicar. ¿Cómo sabía esta mujer eso? ¿Cómo sabía que se llamaba Rosa? ¿Cómo sabía que la portuguesa, si ni siquiera había estado en el lugar de los hechos? Una fotografía que publicó el diario Pontevedra en su primera página. Y es que son demasiadas casualidades, ¿no? Para que a voz de pronto alguien se pueda imaginar, ¿de acuerdo? Por sacar de la chistera una historia de tal naturaleza, siendo tan con los datos tan sumamente objetivos que al final no dejen de ver o de contrastar el final de una historia. Y eso es lo que nos conmueve en todo este gran escenario. Paco, me da la sensación de que la gente que verdaderamente pueda tener, que desde luego aquí no lo entendemos, por supuesto que no, algún tipo de, vamos a llamarlo, de poder, ¿no? De capacidad de visión, de poder establecer nada más y nada menos que un contacto con lo que los comunes mortales no podemos, son personas que en la mayoría de las ocasiones pasan muy discretas. Son personas que no quieren tener un gran o excesivo protagonismo. El resto, bajo mi punto de vista, forma parte de ese 99,99% que es la gran farándula, ese gran columna de humo que no hace más que ensuciar lo que verdaderamente pueda tener de trasfondo todo ese terreno que, por supuesto, no entendemos. ¿Cuántos datos puedan estar apuntando a la resolución de no sé qué crimen o de no sé qué caso o algún mensaje que quieran hacer transmitir desde el otro lado? Si lo hay, solamente ese vacío ya provoca en sí, bueno, pues una sensación tremenda a esta hora de la noche. Pues sí, así es. Realmente, fíjate que estoy plenamente de acuerdo contigo. Las personas que tienen, si es que existe este poder o esta intuición especial, son personas muy modestas. Yo realmente, por ejemplo, en el caso este último que te estaba comentando de Galicia, esta meiga a la que yo pude también entrevistar, con muchísimo esfuerzo, porque al igual que la persona que tú me comentabas, no quería tener ningún tipo de protagonismo, no quería salir en televisión, y realmente la conseguí convencer, pero me dijo que por favor no revelara más datos de los necesarios, que ya no quería ser localizada, ni mucho menos, ¿no? Entonces, claro, creo que sí, que de existir pues estas revelaciones especiales, pues no pueden ser fruto de, por ejemplo, una consulta que tú puedas abrir de 9 de la mañana a 2 de la tarde para recibir a la gente y tener intuiciones, ¿no? Si te viene una intuición de estas, si tienes algún tipo de clarividencia, esta no puede ser controlable, o sea, no puede ser en horario de oficina. Y efectivamente, cuando sucede, pues sucede a personas muy modestas, muy humildes, que además no se enriquecen con esto, ¿no? Son personas normalmente que viven en unas condiciones de personas pues de clase media absolutamente normal. Y no son personas que tengan unos grandes imperios, como estamos viendo por ahí, ¿no? Basados en líneas telefónicas, sí, y en... En pocas palabras, la evidencia sociedad anónima, ¿no? Es que eso es lo, claro, que, eso es lo que es la auténtica basura y hay que llamarlo por su nombre. Por cierto, tengo que decirlo, bien entrecorchetado con la reserva necesaria, el mismo caso, por ejemplo, de esta última vidente que televisiva, que tan conocido, Anne Germain, donde, fíjate, tanto revuelo que tanto se ha hecho de ella o no. Nosotros, por supuesto, no sabemos la verdad sobre todo esto, pero que al final termina colocando un telón de fondo, el cual, de verdad, es descrédito sobre descrédito, y eso es lo que ensucia en definitiva ese terreno, como hacemos mención. Paco Pérez Caballero, ¿estás trabajando ya en algún libro? ¿Qué nos tienes que vaticinar en tu trabajo? Bueno, pues sigo todavía con la promoción de Dosier Negro,

Galeón, un equipo de valientes que hacen grande la noche de la radio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Forma parte de la tripulación y conviértete en el centinela de nuestro galeón. Envía tus tweets con el hashtag La Otra Mirada. Un pasado que cobra vida en la radio. Arenas del Tiempo. Con Luis González. Estas son las Arenas del Tiempo, las mismas que están sonando ahora mismo, en el que en este momento de la noche es un auténtico lujazo el recibir a un hombre de la comunicación donde los haya, un gallego, buena persona, con un corazón que no le cabe en el pecho. Me estoy refiriendo a nuestro colaborador Luis González González. Querido Luis González, buenas noches, amigo. Buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Aquí estamos encantados. Un viernes más. Esta semana vamos a correr una cortina porque vamos a coger una especie de máquina en el tiempo donde nos traslade al antiguo Egipto. Allí vamos a encontrar la figura enigmática de uno de los personajes que han marcado la historia, el rey Teti I, y la manera en la que terminó sus pasos por esta tierra. Estaríamos hablando de un crimen que tiene ya milenios de antigüedad. ¿Cómo abarcar toda esta historia y cómo darle concierto, Luis? Bueno, pues primeramente tendríamos que situarnos en el contexto histórico, en un periodo que comienza a ser un poco convulso. El contexto histórico es la era de las pirámides, el imperio antiguo. Pero ya estamos en la sexta dinastía, que es la última dinastía que abarca este imperio antiguo, donde ya en los conflictos entre la realeza y diversos aspectos de la vida, como sería la realeza y por otro lado las propias inclemencias del tiempo, pues se dieron como fruto pues algunos reinados que actualmente se están barajando como bastante convulsos, ¿no? Y bueno, para acercarnos a la figura de este hombre, pues tenemos que agarrarnos a un documento importantísimo que es el papiro de Turín, donde se nos muestra al rey Teti I como el primero de estos monarcas que inaugura esta sexta dinastía y que tampoco no llega exento de una serie de lagunas. Por ejemplo, no sabemos quién fue su padre, aunque sí sabemos que, como su nombre aparece en una pirámide real, la pirámide de Eunas, pues es un dato que nos puede indicar que hay un parentesco paternal, o que quizás estuvo casado con la hija de este rey, con la princesa Iput. Bueno, después también tenemos otra serie de lagunas y dudas acerca de su historia, pero lo que sí sabemos es que su reinado se inicia bajo una serie de altercados que en el tiempo se produjeron con más o menos violencia, ¿no? Porque estaban marcados por las disensiones que existían entre la realeza y el clero, que, como veremos posteriormente, Alex, pues daba mucho que hablar. Luis, ¿cómo sería el reflejo de ese momento histórico, ¿no? Porque tú vas a hacer ahora un paralelismo donde acabas de apuntar, ¿no? Esos sacerdotes y la dependencia que tenían con los propios reyes, ¿no? Va a hacer un paralelismo con la Edad Media. En el momento del reinado de Teti I, ¿cómo era la sociedad? ¿Cómo vivían? ¿Cómo respiraban? ¿Y a qué dioses adoraban? A ver, la sociedad en este momento, como la gente de a pie, pues tenía en su máximo apogeo pues al dios Re, ¿no? Al dios Sol, que era el que, digamos, que era el protector de la realeza, o el dios que había sentado sobre el trono de las dos tierras a los reyes de la dinastía anterior, de la dinastía quinta. Lo que pasa es que esto, aparte de suponer un problema, también trajo horribles consecuencias, y era que los reyes, que al mismo tiempo de ser reyes estaban considerados como dioses encarnados en la tierra, pues dependían demasiado de los sacerdotes de este dios, del dios Ra. Entonces, ¿qué ocurre? Que llegó un momento en este imperio antiguo, un momento que se repetirá a lo largo de los años y a lo largo de las etapas del mundo conocido, porque de ahí el paralelismo con la Edad Media, los sacerdotes llegaron a tener el poder de decidir quién iba a gobernar, de decidir cuándo terminaban de gobernar, e incluso de formar parte o de tomar partido por determinada familia que pertenecía a una rama secundaria cuando llegaba la hora de eliminar a un rey, porque para realizar o para cometer un magnicidio se necesita la ayuda de los poderes más o de los sectores más poderosos del momento. Y no cabe ninguna duda de que los sacerdotes, en este momento histórico del Antiguo Egipto, eran, sino uno, el más poderoso sector que existía, aparte de la realeza. Por eso que nos recuerda muchísimo a todas estas historias de la Edad Media, donde la Iglesia, los sacerdotes, los papas, los obispos, tenían un poder desmesurado, y es un poder que, igual que en el Antiguo Egipto, dio al traste no solo con la vida de muchos monarcas, sino con parte de la idiosincrasia de cada civilización. Tiene todos los argumentos perfectos para componer la mejor de toda la novela o la mejor pose cinematográfica. Estamos hablando nada más y nada menos que Las Arenas del Tiempo, el Antiguo Egipto, las pirámides de fondo, un faraón que se alzaba por encima de todas las cabezas con nombre propio, el rey Teti I, y justo debajo de él una especie de jerarquía que apuntaba directamente a perpetrar un asesinato que, ¿cómo habéis estudiado a lo largo del tiempo para poder saber cómo y de qué manera se produjo todo ese caldero hasta terminar con la vida del rey? Bueno, existe una fuente histórica fundamental, que son las crónicas de Manetón de Sebenitos, que fue el sacerdote griego-egipcio que redactó la Aediapca, que sería la compilación más antigua de todos los reyes del Antiguo Egipto, desde la fundación hasta el siglo III a.C., que es el momento en el que vivió Manetón, hasta la conquista de Alejandro Magno. Lo que ocurre es que su obra no nos ha llegado entera, nos ha llegado seccionada o fraccionada por otros autores posteriores, ¿no?, como Flavio Josefo o incluso algunos retazos son copiados por autores posteriores a Flavio Josefo. Pero sí es verdad que Manetón hace hincapié en un personaje que debió pertenecer a una rama secundaria de la familia de Teti, un personaje llamado Userkare, que se nos presenta también en la historia, pues, con un sinfín de lagunas, y quizás es debido, todas estas lagunas, a que su participación en la historia no necesariamente estaba planeada como un actor secundario siquiera, ¿no? Quizás la rama familiar a la que pertenecía quizás era de tercera o de cuarta afiliación familiar, ¿no? Manetón nos cuenta en su obra que Teti, el rey Teti, murió asesinado a manos de su guardia real, ¿no? Entonces, aquí ya encontramos un porqué a la explicación de por qué el nombre de Userkare no se encuentra en las listas reales. Pues bueno, pues tampoco se encuentran los nombres de algunos reyes de las primeras dinastías que también cometieron asesinato. No se encuentra en las listas reales el nombre de Hatshepsut, no se encuentra en las listas reales el nombre de Ajenatón, ni de Tutankamón. O sea, determinados monarcas que cometieron algún, no vamos a llamarle crimen a todo, ¿no?, pero que cometieron algún acto que a los ojos de los propios egipcios les parecía abominable, pues quedaron exentos de tener esa oportunidad de pasar a la historia reflejados en las listas reales. Y este Userkare es uno de ellos, ¿no? ¿Se sabe, Luis, de qué manera terminaron con la vida del rey? ¿Cómo lo asesinaron? A ver, por ejemplo, se sabe que para terminar con la vida de un rey, como comentábamos anteriormente, hace falta tener una telaraña tejida lo suficientemente fuerte como para soportar a varios sectores, desde sectores de la administración, sectores del clero, sectores potentes en el aspecto de la fuerza, como sería la propia Guardia Real, y sectores incluso, como ocurrieron en otros casos, ajenos a la corte y a la Casa Real, por aquello de tener un plan B o un plan de fuga incluso, ¿no?, por si algo saliera mal. Pero bueno, algunos egiptólogos han hecho algunas recomposiciones y se sospecha de que este Userkade, pues que sí, que sabemos que, pues que, o tenemos bastante claro que había pertenecido a la corte real, pues era hijo de una concubina, lo cual limitaba pues mucho su capacidad de llegar al trono, y por supuesto su madre la dejaba en un papel pues de reina secundaria, ¿no? Y bueno, pues como te digo, que como no puedes llevar a cabo esta acción pues en solitario, las posiciones jerárquicas que seguramente estaban implicadas, pues eran terribles, ¿no? Lo que no cabe ninguna duda es que la casta sacerdotal estaba al tanto, no se dice implicada, pero sí se dice que estaba al tanto, porque lo manejaban absolutamente todo. En estos momentos históricos tenían un poder inimaginable, ¿no? Pero claro, momentos de la historia son guiños del destino, que a pesar de que toda esta acción se llevara a cabo, pues estaba garantizado ya de antemano que semejante abominación pues no iba a quedar impune. Supongo, Luis, que en la fase antropológica muchas de las excavaciones se haya descubierto con las nuevas técnicas forenses milenios más tarde la manera en la que habían podido acabar con la vida de estos faraones. Escuchando tus palabras nos da la impresión de que eran subía uno al puesto y tenía 50.000 enemigos dispuestos a acabar con su vida para ellos tomar el poder, y así sucesivamente, como una especie de espiral que no tenía límites, ¿no? Me recuerdo ahora mismo las palabras de, ¿no?, del rey de Dinamarca en Hamlet, ¿no?, la forma en la que la ponzoña, el veneno, lo inyectan directamente en el oído para acabar con el rey de Dinamarca. También utilizarían, supongo, de una manera, ¿cómo te diría yo?, un poco sutil, ¿no?, el veneno del alaclán o de la serpiente para terminar con la vida del propio faraón. ¿Hay algún precedente, también por decirlo de alguna forma, Luis, en el que se haya condenado, se haya puesto a disposición de la justicia, ¿no?, aquellos que habían terminado nada más y nada menos que con la vida de un faraón? Hombre, sí, claro que existen precedentes, ¿no? Tenemos esta propia historia, y la que quizás es mejor documentada, o que nos ha llegado 3.000 años después, mejor documentada, la conspiración para terminar con la vida del rey Ramsés, del faraón Ramsés III, ¿no? Pero esta quizás es un poco más romántica, porque claro, sabemos que el regicidio se llevó a cabo. Sabemos que el tal Userkade llegó a gobernar, y sabemos, como tú bien comentabas, por determinados hallazgos arqueológicos, que este rey Userkade se cuidó muy mucho de protegerse sus espaldas, de hacer borrar todos los rastros de los allegados a la corte que habían servido al anterior faraón, y que la memoria de aquellos que le sirvieron en vida fue perseguida. O sea, no había peor castigo para un egipcio, que sabemos que los egipcios en sus tumbas pues se vanagloriaban un poquito acerca de sus actos, quiénes eran, los logros que habían conseguido, los cargos que habían ocupado en vida, las recompensas que habían recibido por sus cargos. Todo eso estaba en las paredes de sus tumbas, en lo que llamamos las autobiografías. Pues el atacar estas autobiografías, cincelarlas, borrar los nombres, borrar los cargos, borrar las recompensas, borrar todo eso, es una forma de condenación eterna. Es condenar al individuo, al inquilino de esa tumba, a un olvido eterno, a que nadie recuerde ni sus actos, ni sus gestas, ni sus logros, ni siquiera su presencia por el paso de este planeta. Entonces, para un egipcio será muy temido. Y claro, cuando los arqueólogos se encuentran con tumbas que contienen estos ataques de persecución, pues aquí ya estamos claros de que algo ha sucedido, ¿no? Pero quizás decimos todo esto porque hubo un hombre, un funcionario conocido como Weni, también familiarmente conocido como Weni el Anciano. ¿Weni el Anciano? Sí, Weni el Anciano, porque murió de muy viejo, y la tumba, su tumba tiene una autobiografía donde lo explica todo, y él pues fue quien supuestamente sacó a la luz todos los datos, todos los indicios contra el faraón usurpador Userkade y a todos aquellos que lo habían apoyado, y que fue el auténtico, pues la auténtica máquina de, digamos, de restituir otra vez el poder y la sangre real. Bueno, pues nunca mejor dicho, le echó todo el garbo y todo el valor del mundo, ¿no? Y más en aquellos tiempos. Luis, ¿por qué me da la extraña sensación que al escuchar tus palabras nos damos cuenta esta noche de que qué poco han cambiado las cosas, o que la estupidez y la, digamos, un poco la decadencia humana es inherente al hombre desde justo al comienzo de todos los tiempos? Porque esta ha sido una historia repetida en cada uno de los momentos de la propia historia, ¿no? Desde tiempos egipcios hasta hoy mismo, ¿no? ¿Qué poco ha cambiado el flujo del hombre? Sí, hombre, eso está claro, ¿no? Que aquella frase tan... que además nos viene muy bien al pelo esta noche, ¿no? Que no hay nada nuevo bajo el sol. Porque las ambiciones humanas prácticamente siempre han sido las mismas. Y si nos ponemos en actitudes desde la fundación de la primera ciudad en la antigua Mesopotamia hasta pues hace bien poco, con el final de la Segunda Guerra Mundial, lo único que primaba o lo único los líderes carismáticos querían era conquistar pueblos, conquistar ciudades, conquistar países, tener un control y un poder absoluto sobre el resto de sus conciudadanos o el resto de los más allegados. O sea, era un afán de conquista, un afán de no sé cómo llamarlo exactamente, ¿no? Pero ha cambiado muy poquito. Lo comentábamos hace pocas semanas, ¿no? El panorama político del antiguo Próximo Oriente, lo que sería la Franja de Gaza, el pasillo sirio-palestino de la época de Tutmosis III, no varía en absoluto del panorama que tenemos hoy entre Israel y todo este panorama, todo tan bélico y tan sangriento que se está viviendo hoy día. Pues esos mismos conflictos que hoy vemos por la tele, con lanzamisiles, con ataques, con aviones, con cohetes, bueno, pues eso existía igual, hace 3.000 años, en combates cuerpo a cuerpo, o hace 4.000 incluso, combates cuerpo a cuerpo, pues grupos de beduinos que se enfrentaban hasta exterminarse entre ellos. Realmente la historia del hombre es muy repetitiva y ha cambiado pues bastante poco, ¿no? Y quizás occidentalmente pues está comenzando a cambiar un poquito, pero en determinados puntos del planeta seguimos en la misma. ¿Qué verdad es esa máxima, Luis, antes de despedirte, que decía que si debemos de apostar precisamente por la estupidez humana, tiende a ser un valor muy estable, ¿no? Tiende a no cambiar nunca. Luis González, hemos aprendido mucho esta noche sobre ese personaje histórico, ese faraón llamado Rey Teti I. ¿Qué se encontró en su ajuar? ¿Cuál sería el titular, ¿no? El reflejo con el que te gustaría dejarnos esta noche tu paso en el programa, apuntando directamente a ese personaje? Bueno, a ver, apuntando directamente a este personaje que murió a manos de su guardia real, sí que está recogido por, como decimos, por las crónicas de Manetón, pues de su ajuar funerario no se encontró absolutamente nada, ¿no? La técnica de construcción de las pirámides de este momento histórico era bastante mala debido a pues varios problemas, porque mucha gente ignora que cuando dice que las pirámides de la cuarta dinastía que fueron perfectas, y que las pirámides de la quinta y la sexta dinastía pues que fueron no más que ponzoños de piedra colocados unos sobre otros, ¿no? Pero se ignora a veces de que hubo un periodo de sequía grandísimo, lo cual no solo provocó hambre, sino que también provocó que los salarios no se pudieran pagar. Y si los salarios no se pagan, los trabajadores no trabajan. Y entonces las pirámides se construyen con menos efectividad, porque si había algo, o si tenemos algo hoy día claro, es que las pirámides no fueron construidas por esclavos, construidas por trabajadores que recibían un salario. Con lo cual, si tú no le pagas a tu obrero, difícilmente va a trabajarte. Y si tú no tienes dinero, aunque no existía la moneda como un metal físico, sí existía una forma de pago, ¿no? Y si tú no tienes dinero, pues tendrás que buscar formas más baratas de hacerte tus trabajos o de hacerte tus obras, ¿no? Pero un detalle curioso, justo para acabar, sería que su momia, los restos de la momia de Teti I, pues fueron encontrados en el interior de su pirámide. Y que, pues gracias a los nombres de unos aceites que servían para untar a la momia, que fueron, esos nombres fueron recogidos en una estela. Y entonces, al hacer la comparación con los restos de la momia, se supo que efectivamente estos restos habían sido tratados con estos determinados aceites sagrados, ¿no? Entonces, al tener los nombres de los aceites en la estela y al tener los restos de esos aceites en los trozos de momia, pues estamos seguros al 99,9% de que los restos hallados en la pirámide son los restos de Teti I, ¿no? Y si te parece, vamos a dejar así aquí en la palestra este nombre que anteriormente citábamos, el de Weni el Anciano, porque volveremos a hablar de este hombre y nos encontraremos o nos sorprenderemos al ver que nos encontramos ante uno de los primeros exploradores de la historia de la humanidad. Hombres que se adentraron en tierras lejanas donde jamás una huella humana había sido fijada en el suelo, donde las expediciones se hacían totalmente a pie, donde los peligros eran incontables, y aún así, pues el valor y el arrojo de esta gente, que no tuvo pues ni el más mínimo ápice de duda a la hora de adentrarse en territorios absolutamente desconocidos, Alejandro. ¿Cuántas historias nos quedan por contar en este tiempo de radio? No me equivoqué yo, sin duda alguna, a la hora de apuntar directamente a este hombre que nos deja todo hipnotizados como estamos, ¿no? ¿Cuánto nos queda por aprender de Luis González González? Luis González, muchísimas gracias por aportar ese brillo, tono, y sobre todo ese carácter cultural a este tiempo de radio a bordo del Galeón de la Otra Mirada. La semana que viene, un poquito más. Ha sido, como siempre, un placer tenerte en este tiempo de radio. Un abrazo, amigo. Un abrazo, amigo, y un abrazo para todos los oyentes. Bueno, pues amigos míos, en este momento de la noche yo me gustaría pediros toda vuestra atención, porque esto que os voy a contar es algo realmente serio y realmente preocupante, lo cual nos ha puesto a todos en pie de guerra, en pie de preocupación, en pie de protesta, aquí en este programa, en La Otra Mirada. Como todos sabéis, hace unas semanas estábamos hablando precisamente aquí sobre una lacra que por desgracia se extiende en el país mexicano, un país hermano el cual nos sentimos realmente cerca, sobre el narcotráfico. Allí comentábamos con un buen amigo de este programa, llamado Jorge Tenorio, un periodista de altura, un hombre con muchísimos años en esta labor de divulgación, el cual ha sabido hacer como nadie crónica de todos los sucesos de la piel del tejido mexicano. Él me escribía hace tan solo unos días un correo electrónico bastante preocupante. Me decía que más tarde de los comentarios que él había manifestado en La Otra Mirada sobre el narcotráfico, le había ocurrido algo que lo había dejado realmente preocupado. Nosotros nos hemos armado de valor y hemos querido sumarnos a su protesta. Y cómo no, en esa función de divulgación, en esa función periodística, esta noche nos volvemos a poner en contacto con la Ciudad de México, porque allí se encuentra nuestro querido amigo y compañero periodista Jorge Tenorio. Querido Jorge Tenorio, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada, amigo. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio. Y bueno, pues aquí estamos desde la Ciudad de México para todo tu auditorio, Alejandro. Jorge, desde España esta noche solamente puedo decirte una cosa. Nos dejaste realmente preocupados, tengo que decirlo. Estábamos hablando del narcotráfico en México. Estábamos hablando de un programa que el cual titulábamos Los Hijos del Odio, donde estamos intentando hablar del sufrimiento por desgracia extremo que algunas veces parte del tejido de la sociedad mexicana tiene que verse vulnerado y cada vez con mayor profundidad. Cuando de repente me escribes un correo electrónico que es como un auténtico guantazo a los sentidos y nos dejaste de todo corazón realmente preocupados por lo que te había sucedido. Jorge, cuéntanos, ¿cuál es tu denuncia? ¿Qué es lo que te ha sucedido? Por favor, haz crónica. Sí, Alejandro, hay algo que yo creo que desde el punto de vista periodístico y personal es muy interesante, muy extraño, porque pues yo creo que los reporteros sabemos contar las historias cuando son de otras, pero cuando es de uno mismo como que cuesta trabajo, y a veces he dicho y lo he pensado en estos días, digo, ¿por dónde comenzar a veces la historia, no? Incluso para platicarlo a los hijos o platicarlo a la familia o los amigos, esa manera de cómo contarlo. Pero bueno, algo que nos enseñan también periodísticamente es empieza desde el principio. Y bueno, te comento que todos los días yo salgo de la casa aproximadamente a las 6 de la mañana para llevar a los hijos a la escuela. Dejo a mi hijo, luego dejo a mi hija, y posteriormente por una de las avenidas más importantes de México, que es la de Insurgentes, por esa calle llego pues cerca de 15, 20 minutos manejando hacia lo que es mi trabajo. Iba yo circulando por esta avenida de Insurgentes, que por cierto es la segunda más importante en la Ciudad de México, la primera es Avenida Reforma. Pero bueno, íbamos ahí, todavía no amanecía, todavía estaba oscura la ciudad, y de pronto, bueno, en la avenida, por cierto, quiero decirte que se han adelgazado un poco los carriles por obras, y entonces estaban dos camionetas a la derecha mía, son camionetas grandes. Paso yo también tengo una camioneta un poco más pequeña, pero paso y con mi espejo lateral, el derecho, pues le pego a la otra camioneta, al espejo de lateral de la otra camioneta. Te quiero comentar que mis espejos son retráctiles, cuando sienten el golpe se cierran y por lo tanto no hacen daño. Incluso por si llegaran a pegarle a una persona, evitan que den el golpe fuerte. Bueno, pues estoy consciente en ese momento de lo que está sucediendo, de que era un golpe leve, y bueno, pues circulo a una velocidad muy moderada, esperando que la otra persona reaccione. Es lógico, me puede decir que me vaya, me puede decir que me quede, pero bueno, esta persona me hace señas, él tiene los espejos, bueno, los vidrios oscuros, pero me hace señas para que me detenga. Más adelante me detengo y se baja, pues para sorpresa mía, una persona uniformada de la Policía Federal, traía el uniforme y me dice que quiere que llame yo mi seguro, que porque le acabo pues de golpear y de romper el espejo lateral. De inmediato me doy cuenta que está tomado, está muy borracho esta persona, está tomada, y entonces le digo, espérame, déjame pues que platiquemos, quiero resolver este problema lo mejor que se pueda, ¿no? Y me dice, no, háblale a tu seguro. Bueno, le digo, ¿sabes qué? Te pido el favor. Y en ese momento que estamos platicando, se bajan otros tres o cuatro agentes igual, federales, con el uniforme. Los ves muy decididos, es una escena que a nadie se las quiero pues enseñar a que la vivan, porque de verdad, imagínate tener a cuatro personas, elementos de la policía, que no sabes de qué manera van a reaccionar. Entonces le digo, dame tiempo, espérame tantito. Dice, no, yo quiero saberlo, ¿sabes qué? Vamos a hacernos más adelante. Yo lo que estaba buscando en ese momento es de que se juntara un poco más de gente, o que llegara gente, o que me viera la gente que circula, y también estaba buscando pararme en un lugar donde hubiera una cámara de video urbana, por si llega a pasar algo. Bueno, pues me dice esta persona, me dice, bueno, vamos a hacerlo más adelante. Él se adelanta en su camioneta, yo lo voy siguiendo y ya nos detenemos. Entonces se bajan, en total, te quiero comentar, eran seis policías, seis uniformados. Se bajan y me dice, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? O sea, pero muy enojada esta persona. Entonces le digo, mira, necesitamos que platiquemos, si quieres que le hable al seguro, le hablo al seguro. En ese momento me fijé en las placas de la camioneta. Las placas son del estado de Tamaulipas. Y entonces, yo que conozco, bueno, pues este tema del narcotráfico, que lo ha investigado y que lo analizo, me di cuenta que estas placas, siendo de Tamaulipas, entonces esa camioneta perteneció posiblemente a un narcotraficante. Oh. Y que se lo habían decomisado. ¿Cómo es posible que esta camioneta, que según yo lo veo así, fue decomisada en Tamaulipas, la traía un agente judicial en estado de ebriedad? Quiere decir que, bueno, pues estaban utilizando vehículos que, se puede decir, ilegalmente no deben por qué circular. Bueno, en ese momento siento otra presencia y llega otro automóvil pequeño, este era un automóvil pequeño, y bajan cuatro personas más con el uniforme de policías judiciales, federales, y entre ellos venían dos mujeres. Yo estaba muy nervioso, te lo quiero comentar, muy nervioso, porque ellos pueden decidir en ese momento decidir que traes droga. Pueden meterse a tu camioneta, a tu vehículo, cargarlo de droga, de lo que ellos quieran, y dicen que te conviertes en un narcotraficante. Entonces quedas en indefensión. ¿Qué haces frente a toda esta situación? Y entonces le digo, bueno, quiero resolverlo esto bien, vamos a hablarle al seguro. Y entonces una de las mujeres agente le dice a la persona que estaba muy tomada, le dice, resuélvelo, pero ya. Resuélvelo ya, en este momento. Entonces esta persona, el agente, como que reaccionó, no sé qué cosa, y me dice, a ver, ¿cuánto dinero traes? Y le digo, no, pues yo tengo muy poco dinero. En ese momento en mi billetera yo nada más traía algo así como, cuando mucho, $70, así, no, $7, lo que representarían, pues cerca de 80 pesos, 90 pesos. Y me dice, le digo, mira, si yo te doy ese dinero es como un insulto, o sea, ese dinero no es nada. Me dice, a ver cuánto traes. Ya cuando le enseñé que tenía pues el dinero, esos 80 pesos y todo, y me dice, dámelos. Digo, ¿cómo? Dice, dámelos. Y entonces los di. En ese momento dije, pues prefiero darle ese dinero, prefiero que se vayan, y no lo vas a creer, Alejandro, se fueron, se subieron al vehículo y contentos. Me dio mucho miedo por lo que te digo, que pueden reaccionar, más están tomados, están armados, y bueno, ante un ciudadano común y corriente, pues estás en indefensión, Alejandro. Mira, en el tono emocional de tu voz veo el mal rato, todo hay que decirlo, veo inherente esa preocupación, ese miedo, porque no hay que decirlo, somos personas que te has visto expuesto. Me haces mención en tu correo electrónico que te han asaltado las dudas, porque mira usted por dónde, después de denunciar en este programa, aquí en La Otra Mirada, y hablando directamente del narcotráfico en México, de repente te tenga que suceder esto, ¿no? Cuando es algo absolutamente lejano a la vida cotidiana del palpitar mexicano, sobre todo en los ámbitos cercanos a tu vida, tú que estás cercanos a otro entorno, a un entorno también donde estás haciendo crónica en el, bueno, en el tejido político mexicano, y que de repente te ocurra esto. Jorge, ¿has llegado a relacionar una cosa con otra? Sí, Alejandro, yo a veces pienso que es los tentáculos, vamos a llamar así, los tentáculos del narcotráfico son tantos, son tan largos, se multiplican y llegan a cualquier parte, que yo creo que puede haber sido una reacción de lo que platicamos, que además, como te lo comento profesionalmente, bueno, pues tenemos que cumplir profesionalmente como reporteros, pues el dar la información. Y después pues serán los nervios. Yo recuerdo que tú en el programa comentaste lo que decía un director del periódico Milenio, ¿no? Dice, bueno, ¿qué hago con mis reporteros? No los puedo mandar a la muerte, no los puedo mandar, pero uno como reportero pues tiene que entrarle, Alejandro. Yo creo que nacimos para eso. Te quiero comentar una anécdota de un amigo que yo tengo, que ese hombre dice, yo estoy, pues reconozco lo que es un periodista, y me dice, ¿sabes cómo puedes saber cómo hay un periodista o hay un periodista en la calle o cerca de ti? Le digo, ¿cómo? Dice, imagínate que estalla una casa o hay un incendio. Todo el mundo corre para un lado y el único que corre hacia el incendio es el periodista. Entonces yo creo que esa labor de reportero, bueno, pues no la puedes dejar, y por eso pues cuando decidimos tú y yo hablar de este tema, pues dije, vamos a entrarle, hay que ser profesional, y posteriormente, bueno, si hay consecuencias, pues asumirlas. Yo creo que en esta ocasión alguien escuchó, comentó, y es una advertencia. Lo que me sucedió fue una advertencia, Alejandro. Mira, Jorge, nosotros tenemos estadísticas, sabemos todos que a través de la red de redes este programa también se escucha en México, y nos hacemos cargo de ello, por lo cual también evidentemente nos sentimos tremendamente orgullosos de compartir audiencia con esos hermanos mexicanos. En cualquier caso, Jorge, nos sentimos tremendamente tristes esta noche al ver cómo esa crónica que hacíamos aquí semanas anterior, para los oyentes que se acaban de incorporar, haciendo crónica de ese mensaje del narcotráfico, de ese programa, de ese problema y de ese desamparo llamado Los Hijos del Odio, como nosotros lo digamos, tengamos que recibir ese feedback de una persona como tú, un periodista consagrado mexicano, el cual haya recibido a todas luces, porque es así como lo estás percibiendo, una amenaza. Jorge, ¿has podido denunciar esto a las autoridades? ¿Qué puedes hacer tú por defenderte en este caso? Mira, Alejandro, pensé en levantar una demanda o denunciarlo, pero como te digo, a veces uno como ciudadano dice, mejor no lo hago por lo que pueda suceder. Ya ha habido ejemplos, pero algo que me está llevando a mí a sentir que puede haber una esperanza es de que hace unos días, bueno, acabamos de cambiar ya de presidente, tenemos un nuevo presidente, es nuevo, él al asumir el poder dijo que va a enfrentar al narcotráfico de otra manera, dijo que va a buscar la inteligencia, dice, hay que ver lo que es la inteligencia, no la guerra, que como te decía la otra vez generó 100,000 muertos en solo 6 años, y bueno, pues ese es un beneficio de la duda que le estoy dando al presidente. Además, bueno, pues la gente sabe cómo soy yo, la gente entiende que pues que yo no me meto en problemas, y eso es lo que me da confianza para esperar a que esto suceda. Yo creo que esas personas van a caer por su propio pie. Me ha tocado ver en otras ocasiones cómo ellos se caen en problemas, ellos solitos generan problemas, y pues ellos van a pagarla solitos, no necesitan de mí. Jorge, ¿hay miedo en tu corazón en este momento? Te hablo como buen amigo, de tú a tú. Yo sí te digo que sí, sí tengo miedo, porque bueno, pues son cosas que pueden suceder, esta gente no se tienta el corazón para nada, y lo que debo hacer es, pues como dicen, caminar con pies de plomo. Jorge Tenorio, yo solamente puedo agradecerte dos cosas. La primera, tu labor como periodista, tu labor como ser humano y tu entereza sobre todo. Nada más lejos de nuestra imaginación que, bueno, por participar en un programa como este, la radio española, en ningún caso te puedas ver comprometido. Te puedas ver seriamente amenazado y vuelvas a pasar por ese trago que como seria advertencia estabas apuntando los días pasados, que te estaban dando precisamente por alzar la voz Esta noche desde aquí, desde España, queremos no solamente manifestarte nuestra admiración, nuestro respeto y, por supuesto, decirte, amigo, que esto queremos y deseamos que se quede ahí en tan solo una mala pasada. Tú eres un cronista que si algo tienes que intentar, y como de hecho lo haces de manera fehaciente, es brindar siempre ese homenaje a tu país, al que tanto quieres y amas, el cual lo llevas haciendo durante una extensísima y productiva carrera periodística, y que, Jorge, no queremos recibir nunca más un correo tan sumamente triste como el que hemos recibido. Participar en La Otra Mirada, participar en la radio, venir a hablar de las grandezas del mundo y no de las miserias, tiene que tener su premio, no nada más lejos de nuestra imaginación que verte amenazado. Jorge, ¿qué te gustaría esta noche decir a toda la audiencia, a todos los que te están escuchando? Mira, Alejandro, yo lo que quiero decir es que como ser humano, lo que quiero es lo mejor para los hombres. Como un día te comentaba, pues en algún tiempo estuve también como enviado de guerra, estuve en Nicaragua, estuve en El Salvador y he estado en luchas a veces pues contra el narcotráfico. He visto pues a veces caer a la gente, las he visto a veces echarle corazón para sacar adelante las cosas, a veces luchan por un ideal, y yo siempre sigo pensando que el ser humano tiene por ahí escondido en el corazón ese sentimiento de grandeza, ese sentimiento de confianza, ese sentimiento de superación, lo tiene escondido, pero lo van a tener que sacar algún día, y yo confío en ellos. A veces ver al ser humano cuando hace cosas, como tú decías, de pobreza moral y todo, pues sí te duele, te acostumbras a ello. Muchas veces, como te decía en otro programa, se acostumbra uno a ver la violencia, a que forma parte, pero alguien tiene que decir, y algunos lo hacen como periodistas y dicen: aquí hay violencia, no se caen en la boca. Y yo creo que en algún día pues el ser humano va a entender y va a recapacitar, Alejandro. Tomamos buena nota, y esta noche desde este programa, desde ese estudio de radio, como persona, como amigo y como profesional, solamente puedo decirte, por favor, Jorge, cuídate mucho. Queremos recibir prontas noticias tuyas para abarcar otros mil asuntos como llevamos haciendo durante tanto tiempo, hablando del propio mundo, hablando de tu país y de las grandezas, y también, por qué no decirlo, también de las miserias. Pero no queremos escuchar una vez más ese tinte muy especial, muy agónico, muy triste, muy oscuro, muy preocupante que hemos recibido esta semana. Desde La Otra Mirada te extendemos esta noche nuestro más fuerte abrazo, nuestra complicidad contigo, y por favor, y siempre, esta será tu casa. Jorge, hasta dentro de muy pronto, porque vamos a estar muy cerca tuya. Un fuerte abrazo, amigo mío. Gracias, Alejandro, y gracias a tu auditorio, y bueno, pues vamos a preparar nuevos temas, Alejandro. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche, La Otra Mirada. Quiero terminar esta noche, amigos, brindando de corazón mi reconocimiento a los que tienen la firme voluntad de perseguir un sueño en la vida. Una meta que para cada uno de nosotros tiene su particular norte en la brújula, tiene su particular camino. Y es que en estos años de radio me ha servido para conocer mucho el mundo que me rodea, mucho de las personas y, por supuesto, ¿por qué no decirlo?, mucho de mí mismo. De saber que el camino es largo y en solitario en muchas ocasiones, y que nuestros propios monstruos nos acompañan como sombras siniestras, pero que de ellos se puede aprender mucho, se puede crecer mucho. Pero a pesar de todo y de las muchas miserias que forman parte del escenario de la vida, yo me quedo sin duda esta noche, al término de este programa, con los que se atreven a soñar, con los valientes, como Jorge, que nos los acaba de mostrar, aunque sea a bordo de un viejo galeón de la radio en la noche de los viernes. Y es que al final, la luz es la que nos hace grande a todos. Buenas noches, mi querido y terrible mundo siniestro. Nos vemos el viernes que viene.